La X. La X. Es la 1:03 en la X96.5. En Auto Superior, estamos en nuestra feria de Aguinaldo Superior. Ahí van a poder llevarse cosas tan maravillosas como un carro 0 kilómetros con beneficios imperdibles. Recibir el año estrenando y sobre todo con regalos como matrícula y SOAT completamente gratis. Además, si usted nos visita y separa su carro, podrá girar la ruleta superior y ganar descuentos y regalos adicionales solo para ustedes. Esto está imperdible, así que ya saben, hasta hoy, que es 17 de diciembre, en la sede Sameco de Auto Superior podrán estrenar el Chevrolet de sus sueños con beneficios y regalos imperdibles. Calle 15, número 36, 101. Ojo, solo hasta hoy. Es quien te siente y te consiente. Es quien te regala en esta Navidad. Tiene visiones llenas de amor y felicidad. En Navidad, es quien le entrega lo mejor a tu piel. La X 96.5. Estrena Renault en el concesionario Caribe. Llévalo con superprecios, póliza a todo riesgo, matrícula completa, entrega inmediata. Solo con tu cédula hacemos la financiación. Recibimos tu usado como parte de pago. Te esperamos en Olímpico, autopista con carrera 39 esquina, Capri, sobre toda la carrera quinta, frente al psiquiátrico y San Nicolás. www.concesionariocaribe.com. La X 96.5. Te esperamos en nuestra Feria Honda el próximo 15, 16 y 17 de diciembre en la vitrina de Ciudad Jardín. Lleva tu vehículo Honda con tasa desde 1.49 con Bay Grupo Financiera. Honda, Ciudad Jardín. La X 96.5. Estrena ahora el Chevrolet de tus sueños. Ven a Automarcal y Paso Ancho con 70. Llévalo ahora y empieza a pagarlo en el 2024. Sin pico y placa, y además te regalamos la matrícula completa. Para más información, visítanos en la Paso Ancho con 70 o llámanos al 312-707-0143. Aplica términos y condiciones. En el sur de Cali, Chevrolet es Automarcal. En esta época especial, también Cutis contigo está. Droguería Dermatológica. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion.